Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Capítulo 30. El diablo en el cuerpo. Bienvenidos a todos los que siguen estas historias de la mariposa pirata, que va reportándose desde Italia por un ratito más. Justo el tiempo de aburrirme y sentir que me falta la cumbia y la alegría de mi México querido. Como también me faltan las bonitas novedades del paraíso. En el mientras, voy buscando pequeños instantes de felicidad. Mientras me repito que esto presente es lo único que conozco y que de mi futuro no sé nada. Pero siento que las magias que sé hacer se borraron con la vida aquí. Que a lo mejor me las olvidé en el refri y ya se vencieron como la leche que allá estaba. Todo me parece difícil y sin sabor. Siento que me estoy desvaneciendo y que me voy olvidando de mis alitas maravillosas. Sí, las mismas que me permiten volar sin dudas y sin miedos. Siento mi cuerpo pesado, sin forma, sin fuerza. Los tiempos que pasé con el patriarca las semanas pasadas fueron bastantes dañinas. Su amor de padre no lo siento. Aunque yo entiende un diálogo, me doy cuenta que él siempre parece juzgarme y arrinconarme, porque al final mi padre solo quiere decir «Por fin has decidido sentar cabeza». O algo como «Deberías sentar cabeza y buscarte un trabajo». Bueno, yo en realidad trabajo a veces, aunque no lo hago en la manera que aquí consideran como la justa manera. Entre estas montañas inmóviles, muchas veces las personas nunca vieron a otra cosa que su mismo pequeño jardín. Y entonces no se abren a los arcoíris de felicidad que la vida puede regalar. Y los entiendo muy bien, porque ahora aquí, al final de agosto, sí tenemos un bonito calorcito y algunos maravillosos días de sol. Pero toda esta suerte se irá acabando bien pronto. Llegará el frío y la lluvia, llegará el real reino de Mordor que se transforma en el próximo otoño y después en el largo invierno sin sol. Voy a respirar hondo. Voy a mirar las cosas hermosas que tengo a mi alrededor. Pero me sale muy difícil y me voy perdiendo. Porque en realidad en este audio yo quería hablar de lo que se define como body shaming, que se refiere a la acción de criticar, burlarse o avergonzar a una persona por su apariencia física. Porque es una sensación humillante la del body shaming, y toda mi juventud la pasé con la idea de ser gordita, porque Italia es un país absolutamente gordofóbico. Y después, cuando llegué a México, me di cuenta que la abundancia de mi cuerpo era la mejor cosa que me pudiera haber pasado. Después que llegué a México pasaron cosas. Y en el mientras que yo vivía allá, me puse flaquita y, por primera vez, llegué a estar en el otro lado de este río. Ahora, regresando a Italia con la pasta y la pizza que me como aquí y sin el océano en donde nadar cada día y con esta depresión que llega cada momento, regresé a ser gordita en un país que me juzga, como mi padre, que lo hace siempre, y me hace sentir mal por llevar este cuerpo más pesado. Pero, ¿qué es este body shaming? En realidad, podemos definirla como una forma de violencia simbólica o psicológica, que impone estándares corporales poco realistas y promueve la discriminación hacia aquellos que no cumplen con estos estándares. puede venir de otros, como la familia, los medios, las redes sociales, pero también puede ser autodirigido cuando una persona interioriza esta crítica y se avergüenza de su propio cuerpo. Por ejemplo, cuando le dices a alguien que está muy gordo o muy flaco, es una crítica. O cuando hacen chistes sobre cuerpos que no encajan en el ideal normativo. O cuando presionas a alguien para que cambie su cuerpo para verse mejor. El body shaming es asociar el valor o el éxito de una persona con su apariencia física. Y puede ser muy grave con sus consecuencias, como puede provocar trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, ansiedad, depresión, baja autoestima, también aislamiento social, o problemas de imagen corporal duraderos. Habría, en vez que hacer un body shaming, hacer un body positivity, que significa celebrar todos los cuerpos tal como son, independientemente de cómo se vean, o enfocarse en lo que el cuerpo puede hacer más que en cómo se ve. Porque me pasó a ustedes también, ¿no?, de escuchar comentarios como «¿Así sales vestidas con este cuerpo?» o «¿También antes te veías mejor? ¿Qué te pasó?» O también, no deberías mostrar tanto si no estás en forma. Y como los más pesados, los que vienen de la familia, que dicen, te estás dejando engordar, nadie te va a querer así. O cuando te dicen, ya comiste suficiente, ¿no crees? O cuando te dicen de mirar a los otros que sí se cuidan, y sí son bonitos y flaquitos y todo eso. Claro, la salud es importante. Pero también nuestros cuerpos hay que amarlo por como son. Hay que educarnos con firmeza y respeto. Y contestar el body shaming con frases como «Mi cuerpo no necesita tu aprobación. Lo respeto tal como es». Porque estos estándares pueden ser tóxicos para nosotros. No hay que odiar nuestros cuerpos. Hay que decir, mi cuerpo me sostiene cada día, aprecio esto. Como piernas, gracias para llevarme donde quiero. Ya, porque siempre hay que acordarnos que tu valor no depende del tamaño, forma ni apariencia de tu cuerpo. Hay que repetir estas frases cada día cuando nos miramos en el espejo. Cuando no nos gusta algo de nuestro cuerpo, pero así es. Hay que aceptar cómo somos, porque creo, y lo creo verdaderamente, que son nuestros corazones las cosas más importantes. Cómo nos portamos con lo demás, con nosotros mismos, cuánto amamos esta vida. Y ahora, aunque me puse un poquito gordita, ma ni tanto, efectivamente, sé que todavía tengo mis alitas para volar. Para volar hasta a donde mi cabeza quiere ir y mi corazón quiere ir. No es fácil, de verdad no es fácil. Pero sigo adelante, cabeza arriba, firme mis pensamientos y mis sueños. No me voy a dejar bajar de los golpes de la gente que me juzga. Nunca lo he hecho y no lo voy a dejar esta vez tampoco. Entonces espero que también ustedes vayan teniendo esta fuerza de seguir siendo lo que son, de amarse a sí mismo, amar sus cuerpos y buscar estos arcoíris de felicidad que alrededor de nosotros siempre llegan. Y así es como escuchar la Huatulqueña Radio con esta transmisión de Julieta, nuestra amazona favorita, y saber que aquí vamos a tener una familia que nos escucha, una sonrisa y mucho, mucho amor. Hasta la próxima con los viajes de la mariposa. Okay. que mi piel no es de portada, que mi forma es rara, que debo cambiar. Pero yo me miro en el espejo y lo que veo me empieza a gustar. Tengo cicatrices con historia, una curva que no quiere encajar. Pero cada marca es mi victoria y no me pienso disculpar. Tengo el diablo en el cuerpo, no me lo pienso sacar. Cada defecto que cargo es fuego que me hace brillar. Mis piernas no son de revista, mi sonrisa no pide perdón. Pero cuando camino retumba el suelo porque aprendí a decir que no. No soy talla, no soy molde, no me doblo, no me escondo más. Soy mi templo, mi desastre y me celebro sin disfraz. Tengo el diablo en el cuerpo. Falta. Yo ya me abracé en la tormenta. Mi cuerpo es mío, mi alma canta y en mis ojos hay leyenda. Tengo el diablo en el cuerpo y me empiezo a amar. Lo que antes solía, hoy me hace volar. No vine a ser perfecta, vine a incendiar. Con el diablo en el cuerpo y sin miedo a mirar. Mis piernas no son de revista, mi sonrisa no pide perdón. Pero cuando camino retumba el suelo porque aprendí a decir que no. No soy talla, no soy modelo.